Y en este viernes 8 de febrero nos vamos a conocer esas maravillosas actividades que tenemos pendientes para la semana, desde hoy hasta el próximo jueves. Y para ello, para enterarnos de todo, tenemos a Corina con nosotros. Buenos días, Corina. Buenos días, Marina. ¿Qué tal la semana? Pues muy bien, muy bien. ¿Has hecho alguna de las actividades que nos prometiste, como por ejemplo esa visita guiada fabulosa? Me encantó, me enamoré totalmente de Atempora, así ¿ves? Como te lo digo. No hay nada más que verte la cara. Es que fue una, o sea, cómo te lo cuentan, cómo te meten en la historia, el pique ese de la cerámica de mi pueblo con la vuestra, todo fue... Yo soy neutral. No, yo también, es un pique sano y no hay nada como... Como aprender de la cultura, de dónde nació, de los colores, de la historia, de quién influyó para que esto... Bueno, yo le digo a la gente, por favor, que se acerquen a Santa Catalina. Bueno, tiene varios nombres, pero bueno, es la San Prudencio, Santa Catalina, los Jerónimos... Pero vamos, que todo es el mismo sitio y que contraten una visita guiadita que son casi 2 horitas. No llega a 2 horitas, pero no se van a arrepentir. No, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Lo decía ayer hablando con la biblioteca, que me tocó hablar con Mercedes Justo. No es lo mismo ir a ver las piezas, que bueno, pues te pueden gustar más o menos, parecer más bonitas, menos bonitas, más antiguas o menos antiguas, a que te cuenten realmente qué significa cada pieza, por qué se ha hecho así, los colores. Es diferente. Y las vueltas que le daban en aquella época para buscarse las mañas a la hora de hacerlo, de ser más práctico, de es flipante. Sí, ¿no? Sí, muy bonito. Y por cierto, no me dio tiempo a ir a los de mocedades. Pero a mí sí. ¿Cómo se dio? Fabuloso. Sí. Lo disfruté muchísimo porque, a ver, yo entiendo que a lo mejor no es el mejor grupo del mundo, pero sí... Hacía tiempo que no iba a un concierto en el que me supiera absolutamente todas las canciones. O sea, casi salgo afónica porque canté todo, todo, todo. Una gozada. Pues desde fenomenal. Sí, muy bien. Me gusta mucho. Me alegro mucho. Bueno, pues vamos a conocer las actividades que nos depara esta semana y empezamos por esta tarde, por ejemplo, ¿no? Sí. Esta tarde que estamos en viernes 8, tenemos en primer lugar... Como siempre, pues los viernes nos toca el Teatro Victoria con el Teatro de Aficionados. En este caso es el grupo de teatro La Solana con la obra, ojo al inglés, ojo, Harold and Maude. Es a las 9 de la noche y el precio, pues como siempre, 5 euritos en taquilla. Bueno, como es que merece la pena ir al teatro, ¿eh? Por 5 euros. Pues sí, además incentivamos a los grupos de aquí, pues a que adquieran tablas y confianza y pues poco a poco... Que hay mucho arte, mira que tenemos ya hasta un Goya. Sí, sí, sí, lo he visto. Qué bien. Digo, qué alegría, por favor, cositas para Talavera. Claro que sí. Bueno, y bueno, también recordar, lo de las bibliotecas lo decimos siempre a título informativo de recordar a la gente los talleres y las cositas. Entonces, es el viernes a las 5:30, tenemos un taller de edición de fotografía. Lo imparte Álvaro Gómez Alcántara y está indicado para jóvenes a partir de 13 años. Ah, bueno, muy bien. Entonces, ahora que se llevan mucho los selfies y esas cositas... Bueno, pues por lo menos que se aprendan a hacer fotografías de calidad. Es. Di que sí. Y que se muestre algo más que a mí mismo. Y el baño. Y a mí mismo en el baño. Es verdad. Para eso son más propensos los chicos, ¿no? Yo creo. Las chicas son más en cualquier lado. No, los chicos y las chicas. Sí. El baño es una cosa, no sé qué tendrá el baño. Pues que tienes el espejo y entonces te ves la cara que estás poniendo en el selfie. Padres de hoy en día, por favor, poner azulejos bonitos en el baño. Que luego salen con los niños en las redes sociales. Y hasta ahí tendríamos las actividades del viernes día 8. Seguimos con el sábado 9. Sábado 9 y domingo 10, porque es lo mismo, pero bueno, informamos de que en el Teatro Palenque tenemos el Campeonato de Danza Nacional Ángel Martínez. Decirle a la gente que para los interesados en asistir al campeonato, la venta de entradas es en www.danzaangelmartinez.es. Y bueno, por informar un poquito del horario, sobre todo de este sábado día 9, voy a decir los horarios de competición para el que quiera ir, porque en cada pase es una entrada diferente. Es decir, tú compras una entrada para las 10 de la mañana y en el siguiente pase de las 12 y media deberías de comprar otra entrada si quieres asistir. Ya, no te puedes quedar escondido en un rincón, ¿no? No. No, no es legal. Y si no, eso. Le digo a mi compañero que os evacúen igualmente del teatro. Entonces, voy diciendo los pases, así un poquito por encima, para que la gente interesada, pues, venga, esté un poquito al día. A las 10 de la mañana comienza danza clásica grupal, en las modalidades de inicial, esencial, avanzado y élite. En el siguiente pase, de las 12 y media, tenemos danza clásica individual y parejas. Y luego, en las modalidades de danzas modernas, urbanas y contemporáneo, tenemos individual y parejas e inicial grupal. Eso a las 12 y media. Luego nos vamos a comer y volvemos a las 3 y media con danzas modernas, urbanas y contemporáneas, nivel esencial grupal. A las 6 de la tarde, lo mismo, pero avanzado grupal, y a las 8 y media, la élite grupal. Supongo que este horario, de todas formas, se podrá mirar en alguna página web. Sí, tienen una página oficial en Facebook y supongo que tendrán más redes sociales y en la misma página web que he comentado hace un momentito, donde puedes comprar las entradas, está todo este tipo de información. Así que ya lo saben, amigos, tienen una cita con la danza el fin de semana. Además, el sábado hay un concierto de María Dolores Pradera. Sí, lo tenía aquí, que es lo siguiente. Del Teatro Palenque saltamos... Me he adelantado. Sí, pero bueno, te perdono. Gracias. Vamos, del Teatro Palenque al Teatro Victoria. Y en el Teatro Victoria tenemos Inmortal María Dolores. Uh-huh. A cargo del grupo Talaverano, Cuarto Bolero, y con la colaboración de la cantante Alicia Arenas. Es a las 9 de la noche y el precio de la entrada son 8 euritos. Pues muy bien. Y yo creo que ya no deben quedar entradas, ¿eh? Hace una semana ya no quedaban. Sí, lo vi el miércoles y, por suerte, tienen todas las entradas agotadas. Qué bien. O sea, por suerte para ellos, claro. Yo tengo una. Mira qué suerte, mira qué bien. Pues la verdad es que tiene muy buena pinta el concierto, porque supongo que será un estilo como el de Mocedades, un repaso de la carrera musical de María Dolores Pradera. Supongo que sí. Yo en este caso no me sé todas las canciones, pero voy con mis padres, que ellos seguro que lo disfrutan mucho. Pues sí, seguro que les va a encantar. Ya te lo contaré la próxima semana. Eso. ¿Qué más cositas tenemos? Bueno, seguimos con el sábado. Es que el sábado hay un montón de cosas, ¿eh? En la Sala Carmelo Castilla, en el Centro Cultural Rafael Morales, tenemos Peque Cineclub Mariana. Y ahí, para el que quiera ir, es gratuito. Y estaré yo trabajando por ahí. Y vamos a poner a las 6 de la tarde Piratas del Caribe y la Maldición de la Perla Negra. ¡Qué bien! Para todo el que quiera, gratuito, con los nenes. Si tienen un ratito por la tarde, pues Piratas del Caribe. Bueno, esto ya lo hemos hablado, porque es que a primera hora hemos tenido aquí, precisamente, al presidente del Cineclub Mariana. A Chema. Exacto. Así que ya nos lo ha contado, pero no importa, porque así lo recordamos a nuestros oyentes. Sí, pues también le recordamos, en la Biblioteca José Hierro, a las 11:30, tenemos un taller que se llama Un paseo armónico por la música del Renacimiento y los contrastes del Barroco. Sí, de la que nos habló ayer también Mercedes Justo. Pues mira, lo imparte Rafael Medina, que es profesor de música y músico de la orquesta Eusebio Rubalcaba. Uh-huh. Así que creo, para todo el que le guste la música barroca, lírica... Y renacentista, ¿no? Y renacentista. A mí me gusta mucho la música del Renacimiento, me gusta mucho. Tiene su aquel. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues tiene una cita en la Biblioteca José Hierro. Y por último, para el sábado, por si no habéis tenido suficiente... Tienes en el Museo Etnográfico, a las 6 de la tarde, una ruta turística que se llama El Tercer Recinto Amurallado. Oye, estas rutas turísticas, ¿tú sabes si hay que pagarlas, las del Museo Etnográfico? Pues en principio no sé, porque no especifican más información. Lo único que nos dicen es que el punto de encuentro es en la oficina de turismo. Pues lo vamos a averiguar y el próximo jueves se lo contamos a nuestros oyentes, ¿te parece? Me parece. Apúntatelo, perfecto, como tarea. Me lo apunto. Bueno, y hasta ahí tendríamos el sábado día 9. Un montón de actividades. ¿El domingo? Seguimos con el domingo 10 y con este estupendo Campeonato Nacional de Danza Ángel Martínez en el Teatro Palenque. Los horarios del domingo son los siguientes. Básicamente el domingo es danza española y flamenco, las disciplinas que compiten. Entonces, a las 10 de la mañana tenemos la categoría de esencial grupal. A las 12 y media, individual y parejas e inicial grupal. Luego nos vamos a comer y volvemos a las 3 con avanzado grupal. A las 5 y media, élite grupal y luego a las 8 de la tarde, senior. Y con esto ya daríamos por finalizado el campeonato, que va a ser 2 días intensos, intensos de baile. ¿Vas a ir? Yo sí. Sí, ¿no? Sí. A todos los pases. Voy a ir y voy a trabajar. ¡Qué bien! Que me toca. Así te que, toca. Bueno. Así que voy a tener también la suerte de poder verlo. Bueno, no hay nada mejor que estar trabajando en algo que te gusta, viendo cosas que te gustan. Eso es, no hay mal que por bien no venga. Pues Corina, tengo una sorpresa para ti, ya que estamos hablando de este segundo certamen nacional de danza, tengo con nosotros en el teléfono a ni más ni menos que al organizador de este evento, al coreógrafo Ángel Martínez, que da nombre también a este certamen. Buenos días, Ángel. Buenos días. Bueno, lo primero, muchas gracias por habernos atendido. ¿Qué te parece la sorpresa, Corina? Pues madre mía, Ángel, no sé ni cómo te da tiempo a coger el teléfono, que tienes que estar hasta arriba, arriba, arriba. La verdad que sí, que estamos a tope porque el campeonato está siendo un éxito. Espero que el fin de semana podamos disfrutar todos porque creo que puede ser increíble. Uh-huh. Hemos estado viendo que se prevén más de 5.000 asistentes en cuanto a público, pero ¿cuántos bailarines van a participar? Pues hemos superado la cifra del año pasado. El año pasado tuvimos 1.200 bailarines. Este año tenemos 1.684 bailarines. Madre mía. O sea, hablamos de casi 2.000 bailarines. Y se prevé pues eso, que entre acompañantes y demás, pues llega a la ciudad de Talavera pues 5.000 personas aproximadamente. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se te ocurrió hacer este certamen de danza? Pues, mi objetivo siempre es potenciar la danza, ¿vale? Luchar por la danza, que la danza se conozca cada día un poquito más. Y bueno, y elegimos Talavera porque creemos que reúne todas las condiciones para un campeonato de este tipo, el Teatro Palenque, tiene unas instalaciones maravillosas. Y la verdad que ese es el fin, el hacer de Talavera el epicentro de la danza en este fin de semana. Y ese era el objetivo el año pasado, y por supuesto este, y bueno, y según están las cosas, pues creo que se va a conseguir y se va a lograr. Ahora, me imagino que es un trabajo de organización, vamos, desbordante, porque nos inmenso. Contaba Corina que hay un tipo de danza, hay que desalojar todo el teatro, volver a que entre todo el público que va a ver el siguiente estilo. Bueno, es una organización, eso, tiene, o sea, que ser, estar todo, pero bien, bien, bien medido, sí, ¿no? Todo súper cuidado, súper medido. Y como me decías, el Teatro Palenque estará funcionando durante todo el día del sábado y del domingo. O sea, el sábado se abren las puertas del Palenque a las 10 de la mañana y está previsto que se cierren pues a las 10, 11 de la noche, y el domingo pues exactamente igual. Y como decías, habrá competiciones durante todo el día, tanto de danza española, danza clásica, danza moderna y contemporánea, danzas urbanas, fusión. O sea, que durante todo el día va a haber competiciones y cada una, pues como me decías antes, cada una con su categoría y su estilo y modalidad diferente. Y cada uno con su entrega de premios. Exacto. Con su jurado. Por supuesto, se dividen en 4 categorías. La llamamos a la primera inicial, que son de 4 a 8 añitos. La siguiente es esencial, que es de 9 a 12. Luego tenemos avanzado, que es de 3 a 16, y luego tenemos categoría élite, que es de 17 en adelante, y luego tenemos la categoría senior, que son personas pues que han empezado a introducirse en el mundo de la danza pues ya con una edad, ¿vale? Y lo tienen como pues eso, como distracción y demás, y también hemos querido hacer una competición para ellos. O sea que son como 6 categorías, si no me equivoco, por sí. Cada estilo. Exacto. ¡Qué maravilla! Eso es. Y bueno, como decías, pues con un jurado pues súper profesional y bueno, ¿qué puedo decir yo de Susana, por ejemplo, Lupiani, en la Lupi, que ahora mismo está en lo más grande en el panorama nacional e internacional? Mariano Bernal, primer bailarín del Ballet Nacional. Sandra Ejido, profesora del programa televisivo de Fama. Elizabeth Martínez Tristá, bailarina del Ballet Nacional de Cuba, o sea, Manuel Garzón, Carlos Rodríguez, Carmen La Talegona, Vasilena Sopova, que viene desde Bulgaria también a juzgar. O sea, que tenemos un jurado que es una maravilla. Madre mía, yo a nivel particular, Ángel, quiero agradecerte que hayas elegido Talavera para este tipo de certamen, para poder acercar aún más a la gente a lo que es el mundo de la danza y que vivan en propia piel y en directo lo que es preparar una coreografía, sí, presentarla ante un público, estar pendiente de la valoración de un jurado y todo lo que ello conlleva. Sí, la verdad que sí, también, y estamos muy agradecidos al organismo autónomo local de cultura y al excelentísimo ayuntamiento de allí de Talavera, porque la verdad que en el momento que presentamos el programa apostaron 100% en él, porque ya no es solamente lo que ocurrirá en el Teatro Palenque este fin de semana, sino restaurantes, hoteles, claro, o sea, que puede ser bestial. Porque el bailarín o bailarina que viene de más lejos, ¿de dónde viene? Bueno, te puedo decir que tenemos bailarines, bueno, de Castilla-La Mancha, por supuesto, de Madrid, uh-huh, Castilla y León, Murcia, Andalucía, de la Comunidad Valenciana, Extremadura, o sea... De toda España, vamos. De toda España, prácticamente. Pues claro, hay mucha gente que tiene que pernoctar, claro, porque claro, aquí a Madrid te puedes volver, pero eso claro, es un hay poco más lejos gente, ya... Hay muchísima gente que viene el viernes y regresa el domingo por la noche. Sin duda esto... Además hay escuelas que traen ya, por ejemplo, escuelas de Murcia, de Valencia, además, pues ya aprovechan y, o sea, vienen en autobuses y compiten tanto el sábado como el domingo con todas las modalidades que tienen en la escuela. A mí todavía me parece un poco increíble que, sí, que les dé tiempo a todos a participar, ¿no? 1.600 participantes, madre mía. Pues sí que da tiempo porque además va todo muy milimetrado. Sí, cada uno tiene su espacio de tiempo, cada disciplina. Y eso es. Este año todo... también hemos querido pues facilitar todo y agilizar también un poco todo con las entradas numeradas, que el año pasado las entradas no iban numeradas, este año las hemos numerado, pues eso, para agilizar un poco todo, como decías al principio, el alojar y el desalojar, que vaya todo más rápido y más fluido, para así poder llevar las competiciones a cabo en las horas que están establecidas. Y no tener retrasos y demás. Claro, porque hay un retraso detrás de otro, al final... Sí, claro, se convierte en... Uf. Al final claro, te vas a las 12 de la noche y para los bailarines, tanto los que compiten el primer día como los que compiten el segundo, el descanso es súper importante y más luego, si vienes de lejos. Sí, y además hemos tenido la suerte de que tanto el viernes como el lunes los peques, la mayoría, no tienen cole. Ay, es verdad. Y hay familias que, como te decía, o sea, que se vienen desde el viernes por la mañana y regresan a sus hogares el lunes, o sea, que van a ser cuatro días de vacaciones casi para exacto, ellos. Sí, es verdad. Cierto. Qué bien. Bueno, pues Ángel, no sé si quieres destacar algo más de este certamen y te prestamos nuestros micrófonos para que invites a todos nuestros oyentes. Pues, exacto, que quedáis todos invitados, que mi objetivo, como decía al principio, es fomentar la danza aún más y que yo solamente tengo un sueño, que es amar la danza y intentar que todos vosotros la améis con nosotros y, como dice mi lema siempre, si amamos la danza, soñemos juntos, porque yo creo que solamente las personas que estamos metidos realmente 100% en este mundo sabemos lo que conlleva, sabemos el sacrificio tan grande que tiene el mundo de la danza, las horas de ensayo, es un trabajo muy grandioso y bueno, y tiene que salir y va a salir ahí a la luz en el Teatro Palenque y yo creo que va a ser el deleite de todos y creo que la gente va a disfrutar muchísimo. Pues muchísimas gracias, Ángel, por habernos atendido a nosotros, por haber elegido Talavera como ciudad para realizar este segundo certamen y muchísimo éxito. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas Corina, gracias. ¿Quieres decirle algo, Ángel? Nada, solo que nos vemos el sábado, que estará ahí en el teatro, el sábado y el domingo. Genial, pues mil gracias, allí nos vemos. Vale, hasta pronto. Un besito, suerte. Ángel. Un beso, gracias. Bueno, ¿qué te ha parecido mi sorpresita? Me ha encantado. Pues nada. Me ha encantado porque hay cositas del campeonato que desconozco, como el tema de la afluencia de participantes. Y bueno, pues Ángel es majísimo, uh-huh, y da gusto hablar con él. Pues claro que sí. Pues nada, continuamos con la agenda. Para el domingo 10 tenemos en el Teatro Victoria un festival folclórico a beneficio de la Fundación Madre de la Esperanza, con la colaboración de, lo digo así un poco por encima, La Candelaria de Gamonal, Grupo Folclórico de Talavera de la Nueva, Jarabera Folk de Talavera de la Reina y Aires de Calera y Chozas. Pues muy bien, a potenciar el folclore. El folclore de sí, la tierra. Sí. Pues 5 euritos de venta en taquilla. Vamos a ver el lunes. Vamos de lunes, estamos de lunes. Lunes día 11. En el Centro Cultural Rafael Morales, en la Sala Carmelo Castilla, seguimos con el 35º ciclo de conferencias de arte, como ya estuvimos hablando el viernes pasado, dedicado al Museo del Prado, en este caso con la conferencia llamada La pintura y el flamenco. Mira. Recordar a la gente que es a las 7 de la tarde y que la entrada es gratuita. No se lo pierdan porque merece la pena. Y es gratis. Eso es. Y bueno, recordar también las actividades de la Biblioteca Aniveiro. A las 6 de la tarde tenemos un taller de ciencia que se llama Yo quiero ser científico y está englobado a niños de 6 a 8 años. ¡Qué chulo! Pues sí, pues que haya muchos científicos en nuestro país es lo que hace falta, que se vuelva a desarrollar la investigación, pero que se queden aquí, ¿eh? El I+D de toda la vida. Que se siga invirtiendo en I+D y que se queden aquí para mejorar las cosas de aquí y luego exportarlas si quieren. Eso es. Continuamos con el martes 12, que tenemos muchas actividades, ¿eh? Para no ser fin de semana, entre madre mía, semana, sí. También nos estamos llenando de actividades poquito a poquito. Tenemos, bueno, como bien has dicho, o como bien habrá contado Chema, tenemos cine en la Sala Carmelo Castilla, en el Rafael Morales, en el Centro Cultural, puntualizo, a las 8 de la noche, y la película es un drama palestino que se llama Invitación de boda, de Anne-Marie Yassir. Bueno, pues algo diferente. Sí, además recordar a la gente que es en el idioma original. Subtitulado. Eso es. Y después, bueno, después no, antes creo, sí, antes. En la Biblioteca José Hierro tenemos un taller de aplicaciones para la mejora de la forma física y la salud. Ah, de eso nos estuvo hablando también ayer, Mercedes. Es una forma de, bueno, pues ponerte en forma, una forma inteligente, porque si no, miramos muchos vídeos, muchas aplicaciones, muchas que no nos sirven para nada y que tú miras un vídeo y dices, esto yo no lo puedo hacer, sí. O no. O te intentas poner en forma viendo un vídeo y te da un tirón. Y te lesionas. Efectivamente. Y sin embargo, bueno, pues en este curso te van a enseñar a hacerlo bien hecho. Pues solo un apunte de si estás interesado o interesada, solo hay 20 plazas. Así que rapidito. Sí. Y tenemos también el martes día 12 en el Teatro Palenque unas charlas muy chulas que van dirigidas a los papás de este siglo XXI. Uh-huh. Comienza a las 5:30 y la primera charla es La educación ante el espejo, a cargo de Javier Baón. Y la segunda es La escuela que quiero, a cargo de Mar Romera. La verdad es que está muy bien este tipo de charlas porque hay papás de hoy en día que hay veces que se sienten un poquito perdidos, por llamarlo de alguna manera, y es una buena forma pues de salir de dudas en ciertas cositas de la educación de los niños, de la manera de educar y de tomar eso ideas. Eso es. Pues a las 5:30 tienen una cita el martes día 12. Fantástico. Con eso, que ya es para ser un martes, pasamos al miércoles. Eso es. Nos vamos al miércoles, que tenemos cine clásico en la Sala Carmelo Castilla, en el Centro Cultural Rafael Morales, a las 7 de la tarde, con un ciclo que a mí personalmente me encanta. El ciclo que tienen, cada año tienen un ciclo sobre un autor o un cine específico, y a mí este me encanta porque es de los hermanos Marx. Ah, qué bueno. Entonces, la risa la tienes más que asegurada. Entonces, el miércoles día 13, la película que vamos a emitir es Tienda de Locos. Y puntualizar, pues eso, que es en el idioma original y que el miércoles es gratuito. Uh-huh. Continuamos con las actividades de las bibliotecas, que en este caso tenemos la Biblioteca Aniveiro a las 7 de la tarde, una charla práctica, que a ver si sé decirlo bien, Tai Chi Chi Kun. Oh. Creo haberlo dicho bien. ¿Y es una charla de Tai Chi? O es porque el tai chi es un ejercicio, ¿no? Sí, a lo mejor. Es este así que se mueve. Oh, que tengo yo unas ganas de aprender a hacer eso. Tiene que ser súper relajante. Bueno, la verdad es que si llegas al punto ese de relajarte con una postura relativamente cómoda, tiene que ser muy... Igual que el yoga y ese tipo de claro, cositas. Y la relajación y la meditación, que también se lleva muchísimo, ¿eh? Sí. El mindfulness. Eso. Pues la charlita esta de la que estamos hablando está impartida por el Centro Shambhala. No pone nada de plazas ni de precio, así que supongo que será ilimitado y precio gratuito. Uh-huh. Continuamos con la Biblioteca José Hierro, que tenemos una presentación de poemarios. El título específico, leo tal cual, es Decir un te quiero e introducción al blanco. Mira, introducción al blanco. Eso lo del blanco no sé, porque lo del te quiero y tal va más por el rojo. Sí, a lo mejor se acercan los enamorados y demás, y bueno. Algo así. Pero lo del blanco, habrá que preguntar, ¿eh? Pues sí. Y los poetas que van a participar en esta presentación son Noemí Trujillo e Iván Baeza. Y vamos con el jueves 14. Jueves 14 de febrero. Día de los enamorados. Qué bonito. Tan, tan, tan, tan, tan. Y el jueves tenemos un concierto diferente. Vamos, no diferente. No sé cómo catalogarlo. Porque por el título que encima lo voy a tener que decir y es en inglés. En el Museo Etnográfico tenemos Programa de Músicas del Mundo. Esto es muy curioso porque hay que ver lo que se aprende de la música de cada sitio y de cada país. Sin duda. Y de los instrumentos, que hay algunos que dicen, ¿por dónde meto mano yo a esto? Ajá. Entonces, el grupo que nos va a deleitar es Daniel Juárez Quintet. Y la obra o como quieras llamar al concierto es Tales from Some Those Land. ¿Qué significa? Ya os queda igual, ¿a que sí? Pues sí. Pues la verdad es que no he llegado a traducirlo. Con haberlo dicho medio bien, ya me he conformado, ¿sabes? Y para, ¿no fuiste el otro? La semana pasada anunciaste una charla el en la que se nos iban a enseñar las aplicaciones de Google. Y no. ¿Ves? No has ido y no has aplicado el traductor. Claro. Si es que no puede ser. Pues bueno, el que quiera salir de dudas, el que jueves día 14 en el Museo Etnográfico, no se pierdan de verdad, Daniel Juárez Quintet, que tiene muy buena pinta. Pues muy bien, ya hemos terminado, ¿no? Ya hemos terminado. Pues muchísimas gracias, Corina. Bueno, sin antes recordar a nuestros oyentes que sigue en activo a tempora y que en todas nuestras bibliotecas hay un amplio servicio de talleres, exposiciones, que a lo mejor no lo decimos todo, pero que siguen en activo, igual que en la Escuela de Arte. Uh-huh. Son exposiciones que siguen, como he dicho, activas. Y por hacer un recorrido cultural, pues que se pasen y lo disfruten. Pues claro que sí. Además, eso, que hay cosas que nosotros no decimos, que aprovechen la internet para buscar todas esas cosas, que en las páginas web viene toda la información. Nosotros no nos la inventamos. Pues muchas gracias, Corina. Hasta el próximo viernes. A ti, Marina. Adiós.